donde el sol se esconde. Siente su amor en la vida que le te da. ¿Cómo no agradecerle si todo él lo creó? Siente su amor cuando en el otoño esas secas hojas se van cayendo para dar lugar a una vida nueva, volviendo a reverdecer. Cristo, el Redentor, Cristo, quien te salvó. Del viento es un suspiro de su amor. Siente su amor en la risa de un niño y ve que en su mirada él se refleja. Es que tanto él nos amó que a su hijo dio para que tú no mueras y tengas vida eterna. Salvo.